Ricardo. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia, el equipo ahí de la radio. Ahí está. Bueno, Ricardo, sos un amigo del programa, siempre tenemos la oportunidad de charlar con vos porque no... Nos importa realmente lo que pasa en Federación y, bueno, por suerte escucharte bien. Sé que tuviste que la pasaste ahí con el COVID-19, pero ya recuperado y ya con buenas noticias, ¿no, Ricardo? Sí, sí, bueno, la verdad que ya tener la posibilidad de poder abrir la temporada en diciembre y que nuestras termas empiecen a funcionar y a empezar a recibir más que nada turistas de nuestro país, nos pone muy contentos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos una necesidad imperiosa de poder abrir nuestro parque termal porque la verdad que ya la situación económica de nuestro municipio y también, por supuesto, ni hablar, que no me alejo de la situación que está pasando todo el sector privado, digamos, gravísima, ¿no? Así que, bueno, esto nos abre una puerta de esperanza para poder empezar a funcionar con normalidad y, bueno, que la parte económica se empiece a resolver, ¿no? Ricardo, ahí marcaste una pauta que me parece importante. Hablaste del sector privado, pero ¿lograste trabajar mancomunadamente con este sector, que es importantísimo, obviamente, por una ciudad que es turística? ¿Está bueno eso, lograr trabajar en conjunto? Obviamente, vos al frente del municipio, pero trabajando mancomunadamente con el sector privado, ¿no? Sí, la importancia de poder tener diálogo fluido y también poder tener una relación estrecha con este sector hace que las cosas sean más fáciles a la hora de tomar decisiones y determinaciones, ¿no? La verdad que fuimos trabajando junto con y bien arrancó la pandemia. Bueno, hoy, por supuesto, hoy también como nosotros también no necesitamos urgente empezar a reactivar esta industria que era el turismo, porque bueno, ya la situación es muy muy complicada y ya no da para mucho más, ¿no? Así que la relación que tenemos con este sector, principalmente con la asociación de turismo y el sector gastronómico, es una relación muy muy estrecha, muy muy buena, y eso hace que las cosas se faciliten también a la hora de tomar decisiones. Ricardo, también se habla de el tema de las gestiones que venís haciendo, teniendo en cuenta que el escenario es muy complejo. Federación ha tenido la particularidad de continuar con un montón de cuestiones de gestión, más que nada. Es uno de los aspectos importantes, Ricardo, que van llevando adelante, y nos enteramos de lo que es el playón deportivo, de lo que puede ser el tema para la cultura y lo que son el anuncio de obra. Recuerdo aquel que anunció el titular de Lenosa con el 100% de conexión de cloaca y agua potable. No es un dato menor, teniendo en cuenta la época que atravesamos, ¿o no? Sí, sí, la verdad que, bueno, más allá de que nosotros nos ha perjudicado mucho la pandemia, lo que no dejamos de hacer es trabajar, Pablo, ¿no? Nosotros tenemos en cada secretaría, lo que yo les pido a cada uno de ellos, los secretarios, secretarias, directores, directoras, que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir proyectando, seguir buscando en los organismos provinciales, en los organismos nacionales, todos los proyectos que podamos gestionar o programas que podamos gestionar. Tenemos que estar ahí en todo. Entonces, mi exigencia es, ¿no?, que estén elaborando proyectos y estén en contacto con todos los organismos para poder llevar adelante las distintas gestiones y a través de esas gestiones poder bajar a Federación todos estos beneficios a través de los proyectos, a través de los programas, para poder brindarle a la comunidad estos beneficios que nos da el gobierno nacional y provincial, ¿no? Así que somos una gestión de mucho trabajo, una gestión que le damos mucha dinámica a eso. Por eso vos verás, siempre estamos anunciando algún proyecto que hemos gestionado. Bueno, en varios organismos de la provincia y en varios organismos de la nación tenemos una batería de proyectos ya presentados que estamos haciendo el seguimiento para poder concretar estas gestiones, ¿no? Uh-huh. Y principalmente lo que vos decís con respecto a ENOSA, ¿no? Tuvimos una reunión de trabajo hace un par de meses atrás con el titular de ENOSA, Enrique Crespo, uh-huh. A la cual le mando un gran saludo, siempre tenemos una excelente relación, pero hemos llevado adelante, ¿no?, este programa o este plan saludable, si se quiere decir, para Federación, en poder brindarle a la comunidad el 100% de red de cloaca y el 100% de red de agua, ¿no? Uh-huh. Esto va a ser una obra importantísima para la ciudad de Federación, porque hay muchos sectores que todavía no tienen estos servicios y son servicios fundamentales y que hacen a mejorar la calidad de vida y, por supuesto, no solamente que te sanean, digamos, la situación, sino también que también esto ayuda a tener una mejor vida saludable, ¿no? Uh-huh. O sea, tener agua potable, tener cloaca en condiciones, ayuda a que las familias tengan una mejor calidad de vida con una mejor salud, ¿no? Uh-huh, uh-huh. La verdad que está bueno que se vengan ese tipo de política. Ricardo, también con un mensaje fuerte con respecto a la vivienda, pero tuviste algunas cuestiones ahí con el tema de las viviendas. Sé que es uno de los aspectos que más te importa. Hablaste de vivienda con respecto de fondos municipales, la autoconstrucción, varios proyectos, pero tuviste ahí una cuestión con el tema de la vivienda. ¿Me querés contar un poquito? Sí, nosotros hemos hecho una ordenanza, por ahí yo lo he comentado en algunos medios locales acá, que no tiene precedente en la ciudad, uh-huh, de Federación, con el Consejo Deliberante, en una ordenanza muy bien trabajada, muy bien estudiada, que tenía varias aristas, ¿no? O sea, una de las aristas que tenía esta ordenanza es poder canjear o permutar 5 lotes que tenemos acá casi en el centro de la ciudad que están de manera ociosa, uh-huh, y poder tener la posibilidad de nosotros de hacernos de 6 hectáreas de tierra para poder llevar adelante un loteo y que este loteo vaya directamente, ¿no?, a poder solucionar la cuestión de vivienda en nuestra comunidad, que es es una problemática muy grave que tenemos. Y que bueno, y que cada día esa demanda de vivienda va creciendo y que nadie tomó la posta de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué política implementamos para poder bajar esa demanda? Entonces nosotros vimos una necesidad porque esto nos permitió a la gente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En el momento de campaña, ¿no? Es que nosotros salimos a llevar adelante estos proyectos sin fundamentación. Seguro, seguro. Esto nos transmitió la gente, ¿no? Y en esta ordenanza también había un punto en la cual un porcentaje de la venta de unas tierras que ya están autorizadas para vender de la gestión anterior, que es un lugar cerca de de nuestro parque termal, uh-huh, en la cual ahí se va a llevar adelante un desarrollo turístico. Uh-huh. Se pensaba vender estas tierras para poder llevar adelante un porcentaje, el 30% de producido de esta venta, poder llevar adelante viviendas sociales a un sector que no está atendido en Federación, que es el sector, aquel sector que puede pagar una cuota, aquel sector que está alquilando, aquella familia que sin tener hijos quieren tener una casa para ir proyectando su vida. Este sector no está atendido y nunca fue atendido. Entonces apuntamos a un sector que la comunidad de Federación o todos los dirigentes que han pasado nunca le dieron la importancia a esta franja de la sociedad para poder resolver la cuestión de vivienda, ¿no? Uh-huh. Y también, obviamente, en la situación que estamos económica nosotros en el municipio, necesitamos tener un ingreso extraordinario a rentas generales para poder absorber principalmente los gastos que tenemos de los haberes de los municipales. Seguro, seguro. Y también poder llevar adelante los servicios mínimos indispensables que necesita nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Y otra parte de menor porcentaje iba a todo lo que es obra de infraestructura y terminación de un plan de vivienda que nos dejó herencia la gestión anterior, que nosotros la estamos continuando y la queremos terminar lo más rápido posible. ¿Se politiza a veces demasiado la cuestión, Ricardo, no? Totalmente, sí, esto, acá la decisión de Cambiemos pasó pura y exclusivamente por una cuestión política, ¿no? Es una negativa de su voto. Priorizaron, digamos, la cuestión política, priorizaron la cuestión individual de ellos como partido, y no el interés o la necesidad o poder resolver la problemática que hoy tenemos en Federación con respecto a la vivienda, ¿no? Así que, bueno, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero la comunidad de Federación sabrá cómo jugar, digamos, si estuvieron bien o mal, ¿no? Lamentablemente para nosotros, ellos pusieron por delante, obviamente, o estuvieron pensando con la urna y no con la necesidad de la gente. Tal cual. Ricardo, en esto de Federación Terma, que se instala fuertemente y que uno analiza este escenario, buscaste la vuelta un poco para desconcentrar lo que puede ser todo en Terma y buscar otros atractivos turísticos de la ciudad, con obras, con playas puestas en condiciones, otros atractivos como la pasarela. Se está trabajando mucho en eso, ¿no, Ricardo? Sí, en todo este tiempo se fue buscando poder acondicionar otros lugares, principalmente lugares naturales que tiene la ciudad de Federación, que son lugares hermosos, bellísimos, para poder disfrutar de un día y poder que el turista no solamente haga termas, sino que pueda transitar por estos puntos que tenemos y que los puedan disfrutar también ellos, ¿no? O sea, un lugar que es maravilloso es la reserva de Chavillú, que está enfrente a la vera del río Uruguay, un lugar magnífico, que nosotros hicimos una pasarela ahí, un recorrido con pasarela para que se puedan, digamos, elevar y poder visualizar mucho mejor toda la panorámica que tiene esa zona. Y también, por supuesto, ¿no?, la gente que tenga discapacidad o problemas de movilidad lo pueda también hacer, ¿no? Perfecto. La verdad que un proyecto lindo, que es el comienzo de un proyecto que tenemos ahí en la reserva de Chavillú, porque le queremos dar los servicios que necesita, queremos poner también distintos atractivos o actividades turísticas que hagan que el turista pueda disfrutar de todo el día en ese lugar, ¿no? Y después, por supuesto, también tenemos una reserva urbana natural acá dentro, cerca del parque termal, en plena ciudad, que también estamos proyectando poder acondicionarla, darle distintas actividades para que el turista también pueda disfrutar, ¿no? Obviamente tenemos otros lugares importantes también que el turista puede disfrutar acá en la ciudad de Federación, ¿no? Y por supuesto, las playas, obviamente que es una alternativa importante, ¿no? Y estamos hoy trabajando justamente en eso, para poder ponerla en condiciones y de la mejor manera, para que, por supuesto, la gente de Federación lo pueda disfrutar, pero también la gente que nos visita pueda disfrutar y llevarse de Federación la mejor imagen. Sí, lo hablaba en privado con el secretario de Obras Públicas, Luis Espíritu, que aprovecho y le mando saludo, Ricardo. Te pregunto, teniendo en cuenta que fue muy extensa el tema de las medidas que se tomaron por la cuarentena, ahora te voy a preguntar por el escenario. Pablo, otra de las decime. Cosas que estamos dando importancia, disculpame. Decime. Son la recuperación de los edificios históricos que tenemos en el antiguo plazamiento. Bueno. ¿No? Esto también estamos trabajando, y un proyecto ambicioso que tenemos para recuperar todo este edificio, y también ahí en el antiguo emplazamiento tenemos un proyecto de desarrollo para urbanizar todo ese lugar, un lugar también espectacular. Pero bueno, esto pensando a futuro, ¿no? Y sí, lo que estamos ya trabajando en la recuperación de este edificio, para que la gente también sepa que tenemos una historia rica, en la ciudad, nosotros federaenses, tenemos una historia rica, importante, y que también puedan conocer nuestra historia, nuestro pasado, nuestra idiosincrasia, y que bueno, es una alternativa, una diversificación al turismo, ¿no? Bueno, esto siempre lo marcás, Ricardo, ¿no? Proyectar una ciudad a 30, 40 años, que no es un dato menor, ¿eh? Ricardo, te preguntaba, teniendo en cuenta el escenario de tan extensa y que el impacto que ha tenido económico en lo que es la ciudad, ¿Se puede hablar de un futuro a corto plazo más alentador, teniendo en cuenta que se habla de un turismo interno por el valor dólar, por lo que vos quieras, que va a buscar lugares como federaciones apuntado? Y otro aspecto importante que me parece para el tema de federación, el tema de la salud, de buscar el humanismo como forma de turismo, y federación jugaría un rol importante. ¿Lo analizás por ese lado, Ricardo? Sí, sí. Nosotros lo que estamos viendo y lo que charlamos con el secretario de Turismo es que está habiendo muchas consultas, no solamente en la Secretaría, sino también en todos los emprendimientos privados que tiene Federación, por la apertura, ¿no?, de la temporada. Y por supuesto, nosotros, como vos bien decís, nosotros tenemos que trabajar fuerte los protocolos que tenemos, hacer cumplir estos protocolos para, primero, principal, tenemos que cuidar a la gente que trabaja, ¿no? En el parque termal, en el parque acuático, en los lugares turísticos, y a través de eso, por supuesto, cuidar a la gente que nos viene a visitar, ¿no? Así que se está trabajando fuerte en esto, tenemos ya los protocolos armados, hoy se juntan en una reunión para definir también un montón de cuestiones con respecto a esto, también ver la posibilidad, si por ejemplo un turista viene a Federación y a los días por ahí tiene los síntomas, ver cómo resolver esos inconvenientes, porque hay que ya tener todo listo para que no sea una complicación en el momento que empecemos a trabajar, ¿no? Así que, y bueno, obviamente que el cuidado, ¿no?, principalmente nosotros tenemos que, como ciudad turística, tenemos que brindarle la mayor seguridad y el mayor cuidado al visitante, porque obviamente tenemos que buscar la fidelidad de turistas. Se está trabajando fuerte también en eso, sí, Pablo. Ricardo, la última, la situación sanitaria obviamente tuvo un momento complejo, que obviamente enciende la alarma, pero ahora habría bajado buen tema de los estudios del COVID-19. ¿Han trabajado fuerte en eso, Ricardo? Sí, nosotros tuvimos ahí más o menos 15 días en la cual el virus entró a la ciudad y se desparramó bastante rápido. Bueno, pero a través del trabajo que se logró realizar, la organización entre el hospital y la Dirección de Salud del municipio, han llevado adelante un trabajo que lo han podido detener muy rápidamente, ¿no? Y esto habla bien, ¿no?, de los equipos de salud que tenemos, el compromiso, la convicción que le han puesto, que han laburado muchísimo para poder lograr frenar esta viralización que teníamos. Y bueno, hoy te puedo decir que tenemos todo controlado. Ayer ya no hubo caso, hoy vamos a esperar ahora después del mediodía a ver qué dice el nuevo epidemiológico, pero se fue bajando muchísimo. Y bueno, vos fijaste que en un primer momento tuvimos casi 600 personas aisladas, en una semana tuvimos como 100 casos seguidos, y bueno, esto se frenó a través de lo que te comenté recién, ¿no?, el gran compromiso, la predisposición de todo el equipo de salud que tiene nuestra ciudad, y bueno, hoy lo tenemos controlado y por suerte ya no hay casi el contagio, ¿no? Perfecto. Ricardo, te agradezco un montón el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Bueno, te quiero decir que varios saludos te llegan al programa, y mandarle un abrazo a Luis Cañete, que nos ayudó en esta nota para poder tenerte al aire, ¿eh? Te agradezco un montón, y te mandamos un abrazo enorme acá del programa, Ricardo. Dale, Pablo. Un gran saludo a toda la comunidad de Concordia, y bueno, siempre un gusto charlar con vos, Pablo, y bueno, agradecerte a vos, a todo el equipo. Luis es por ahí el que me lleva la agenda y que me da un poco la organización, ¿no?, en la gestión, así que le voy a transmitir tu saludo. Ahí está, un fuerte abrazo, Ricardo, cuídese, Dale, un abrazo. Ahí está,